camino de vuelta a mi ciudad natal. Ya no sigo pensando dónde podrás estar. Me siento estúpido por haberte creído desde allí. Nunca haberte conocido. Tantas promesas sin cumplir. Tantas mentiras aún por decir. Te deseo la muerte desde ayer. No sé cómo tus amigos aún te pueden creer. Espero que tengas un trágico final y que nunca más nadie te vuelva a nombrar. Tantas promesas, sin cumplir, tantas mentiras, aún por decir. Inservible, degenerado, licencioso, libertino, buhonero, miserable, sin conciencia y sin pudor. Bichu Potter, insaciable de la sangre. Larva fétida y biliosa que no vales lo que vale de pecado del obrero. Tantas promesas sin cumplir. Sin cumplir. Tantas mentiras. Aún por decir. Tantas promesas sin cumplir. Sin cumplir. Tantas mentiras. Mentiras. Aún por decir. Por decir. Larva fétida y biliosa que no vale lo que vale el pecado del obrero. Bichu Potter insaciable, Bichu Potter insaciable, Bichu Potter insaciable.